Una noche de enero te vi llegar. El verano calienta la oscuridad y los dos decidimos solo pasar una noche de amor. Y volvemos a bailar con esta copia con mi pena. Agrupación San Fernando con sabor. Para que baile y la goces con más, más, más.